Seguimos los Corol mañana de domingo aquí en Nacional Rock, 10 de abril del año 2011. Estamos en corol@radionacional.gov.ar. Esta es la 93.7 en FM y además nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo por internet, www.radionacional.gov.ar. Ahí está la ventanita, la etiqueta, el link para escuchar a vivo a Radio Nacional Rock. Hay muchas historias hablando del rock, hay muchas perlitas, hay muchas anécdotas. Hace un rato Charlie venía hablando de las efemérides que pasaron o no pasaron en la historia del rock nacional. Y hay grupos, y por qué no solistas, que tienen que ver mucho con esas historias. Y hay una historia muy particular que hoy vamos a hablar con un grupo muy popular que ya tiene más de 20 años, que se ha separado, que ahora vuelven sin Gustavo Cordera, pero que tienen que ver con un poco con esto de las historias ocultas del rock nacional. Sobre todo en esta semana que tanto se habla de cine a propósito del Bafisi, ¿no? Sí. Que está Charlie ahora se iba para el Bafisi, dijo. Claro, claro. ¿No? Sí, tenía sí, entradas sí, para ir a ver Vaquero. Vaquero, sí, sí, sí. Tenía sí. entradas para ir a ver Vaquero. Tenía Vaquero y tenía Jean. Tenía Jean. Bueno, lo cierto es que si uno piensa en el cine mítico, en la historia del cine de la República Argentina, en la historia del cine nacional, dice cuáles son las frases, ¿no? Sí. Enseguida te aparecen las puteadas de Federico Lupi, por ejemplo, ¿no? Esa, ahora hace poco el en grito... En el arreglo. En el arreglo, Arteche también. Arteche. Después. Te aparece, ¿no? Ahora, recientemente, muy buena película, por supuesto, la de Revolución, la de San Martín, sí. Rodrigo Lazerna, y con eso ese grito, ¿no? Que pega, que también es muy emotivo. Pero yo creo que la frase, digamos, que ha quedado del cine, que cada tanto uno la repite y que hasta en alguna remera he visto por ahí, es la de la Coca Sarli, sí. diciendo, ¿qué pretende usted de mí, no? Claro, no. Ha quedado en nuestras retinas, en nuestra memoria, más allá de esa gran frase, otras imágenes de la Coca siendo un adolescente. Es que lo, no, Adriancete Coronel. En realidad lo que te ha quedado son las otras imágenes de la Coca, claro. Porque en ninguna película ella lo dice. Claro. No hay ninguna película de Isabel Sarli donde ella diga qué pretende usted de mí. Es un mito que se dejó correr. Que supuestamente se lo decía a Jorge Barreiro, ¿no? A Romualdo Quiroga. A, Romualdo Quiroga. A Jorge Barreiro le decía chupe que es trabajo. Sí, sí, sí. Eso parece que sí. Eso parece decir, se lo decían entre toma y toma ahí con Armando Bo. Ahora, sí. El tema sí. de qué pretende. Había que preguntarle a Quirno estos detalles. Sí, pero ¿sabes qué? Llámamelo a Quirno. No sabe Quirno, ¿sabe? Sí. ¿Qué pretende usted de mí? En ningún momento lo dice. No se lo dice a Romualdo Quiroga, supuestamente la película Carne. Claro, uno de los grandes mitos, ¿eh? No lo dice nunca. Entonces, cuando planea. Que trabajaba Minguito en esa película, sí, Juan Carlos Saldaíto, sí, una gran actuación. Joven, sí, sí, joven. Ella está en el camión, quiere entrar Romualdo Quiroga, pero ella no le dice qué pretende usted de mí. Cuando van a hacer el clip de la película de la canción La Argentina del Palo de Bersuit, plantean en la producción que la última escena podía ser por medio de una edición que el que entrara al camión sea el pelado Cordera y que la Coca le diga qué pretende usted de mí, canalla. Claro. Bueno, buscaron, hablaron con Víctor Bo también, sí. En su momento hablaron hasta con la Coca Sarli y no quería. Dijo, la verdad nunca lo dije. Vieron la versión original porque hicieron varias versiones de la película. Nunca lo dije y bueno... Uno de los grandes mitos del cine nacional. Claro, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Había que lograr esa escena donde sí. ella habla, lo que sí dice es canalla. Canalla. Entonces le hicieron un doblaje que se hizo en Estudios de Ideas del Sur. Mirá. Ese doblaje. Fue la Coca Sarli, grabó ese audio, le pagaron un caché y le dieron comida para sus gatos, viste que ella es amante de los gatos. Sí, ¿no? Obviamente. Y ahí sí dijo la benemérita frase... ¿Qué pretende usted de mí? Para cerrar el clip de la Bersuit. Escuchamos un poquito de La Argentina al Palo y después al final le ponemos a la Coca. ¿Y cómo va a estar al palo? ¿Sabe con quién? Con esta frase. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Cativa nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Realmente un temazo este, sí. De la argentinidad al palo. Muy bien editado, muy buenas imágenes muy bien, en el video. Es que ahí justamente en el clip es donde aparece esto que contábamos, ¿no? La Coca Sarli. En el CD fíjate que no, pero en el clip al final, como decíamos, escena final, camión, película carne, sí. Entra el pelado Cordera, como tocándose, hay un plano corto ahí al pantalón abajo. Y bueno, ahí editan, insertan la imagen de la Coca Sarli, que con un doblaje justamente que contamos antes, dice esta frase que jamás había pronunciado en una película y que finalmente cierra el clip de la argentinidad al palo. Una historia muy particular del rock que hoy estamos repasando y descubriendo, y por qué no redescubriendo los Color aquí en la radio. Escuchamos a la Coca como le dice: canalla, ¿qué pretende usted de mí? Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Que lo diga de nuevo. A ver, Coca, dale. Una vez más. Y no, jodemos más. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Qué grande. Muy bien, la Coca Sarli. Muy bien. Qué buena historia, ¿no? Muy buena historia. Y está bueno esto de repasar algunas de estas historietas que no están muy difundidas en la historia del rock. Y hoy con la Bersuit, este grupo que decíamos hace un rato, le dio siempre mucha importancia a la estética, a la imagen en sus clips. Y esta imagen de la Coca y esta voz que aparecía en la argentinidad al palo de la Bersuit Vergarabat. El pelado Cordera que ahora pasa días en calma en La Paloma, ¿no? Uh-huh. En la República Oriental del Uruguay, donde sale a correr, participa de murgas, hace giras por todo el Uruguay, graba con artistas uruguayos, pero no se priva de seguir con su trabajo aquí en la Argentina, ¿no? Su carrera solista y la Bersuit que está volviendo por primera vez sin él a actuar por los escenarios nacionales e internacionales. Seguramente con muy buena convocatoria y con muy buena convocatoria también la música de Nacional Rock, porque sí. Por eso estamos acá en esta mañana arrancándola con todo, acompañándote los Corol, pero acompañándote además con música, ¿no? Ah, ¿ese tema van a poner ahora? ¿El que yo había pedido? Sí, a ver.